Bienvenidos, bienvenidas a una edición más de La Isla de Encanta. Esta es la 155, donde la actualidad cobra protagonismo en nuestras playas. Llueve en el infierno, día de invierno, es por tu veneno porque ya no duermo. Hay un DJ, nena, vamos a movernos, son esos cocos, me ponen enfermo. En Madrid, haz que suene mi demo, no tengo dinero, tengo muchos problemas. Dale bien duro, suéltalo y lo quemo, siente la crema, la yema de los dedos. No sé cómo hago, siempre ando en enredos, nena, tú ya sabes el rollo que llevo. Pasa el testigo, corre el relevo, el mundo gira por yetes, talegos. Soy mucho muchacho, no es nada nuevo, esa loca, dale huevo. No importa luego, te friego el suelo, man, no hay nadie más fresco en este juego. No estoy flotando, negro, yo navego, haciendo rimas, ejercito mi ego. Escribo versos que pagan lo que debo, con este ritmo es con lo que lo pego. Cuando estoy rimando no pregunto si puedo, sé que soy bueno y escupo sin miedo. Abuso del micro, repertorio de recursos, destrozo esos MCs, saludos a Suso. Cuidadito ahí que llegó el goloso, te rompo la rodilla en un partido amistoso. Me voy por cabrón, no por mentiroso, se pone feo si te pasas de soso. ¿Qué está pasando? Esto es Toscano, aquí representando para el Hip Hop Institute, desde la isla de IBZ. Hoy es un mal día para la melancolía, mis líneas en coma, las enfermeras frías. Hay dos telonías, presos sin policía, narcos del estéreo, me sobra mercancía. Entre enteros y medios, con la cartera vacía, si somos los genios, me estás quitando la energía. Cambian de carril cuando me meto en la vía, en este grill soy el Tiger Blanco, tú confía. Susúrrame mentiras, lo nuestro se saldría. Inspiras, expiras, por tu vida o por la mía. Sirenas fanáticas y la jodida hormiga atómica. En este juego de dudas utilizad la lógica. Y aquí está el señor que las clava. Este chulo no cobra, pero tampoco paga. El show, el flow, las cruces, las llagas. No vengo de Harlem, pero tampoco del Palace. ¿Sabes lo que te digo? Ya no veo cosas tan malas. Pero si hay que tirar de Dallas, cariño, no pasa nada. Ángulo en la calle, por las gatas o por la tajada. Hay paraguas para un demonio, primo, mucho, dame una calada. El primo y yo dejamos la cosa clara. Es demasiado fácil para mí, pero ¿quién me para? Os quiero aquí dentro, lo demás no vale nada. Lo mío para los nuestros, adoro esa clase de fama. Oh, señor, manténnos en la brecha. TSC Line, no las tumban, no las echan. La calle es dureza, nadie jode con mi cabeza. Se callan como putas y se juntan los dos piezas. Buenas tardes, buenas noches, buenas lo que toque, depende a qué, cuándo te has enganchado a este programa o por dónde te hayas enganchado, pero siempre bienvenido. Bienvenidos todos al programa número 155 de La Isla de Encanta, que regresa de nuevo al 100.4 de la FM, a Radio Círculo, después de una semana de asueto, en la cual, bueno, pues hemos intentado por lo menos coger fuerzas, Julio. Se ha intentado. Y más o menos conseguido. Bueno, que no es poco. Hemos comenzado además con poderío. Representando. Sí, señor. Desde las calles de Madrid, con Toscano, con una de las nuevas revelaciones del rap español, que acaba de sacar su primer larga duración titulado Yo Underground, y que en este corte que hemos escuchado, Hip Hop Institute, pues cuenta con la participación, la colaboración de mucho muchacho, ni más ni menos. Casi nada. Toscano hoy abriendo La Isla de Encanta, un poco de hip hop y esto no es todo. Pasamos un poquito más. Yo, 2006, vuelven los magos. Acción Sánchez y Satu, más conocidos como Yao, va. Yo salgo de paseo en nave, no veas si me cabe. Aterricé en este país justo después de escribir las vocales. El perro viejo se conoce todas las claves. Me tocan la polla los grupos que van de originales. Solo soy yo, saludo amigos desde el dojo. Yo estoy en el micrófono soltándote este rollo. Miro a esos pollos y necesitan disciplina. Cuando el rap me abrió la puerta, entramos hasta la cocina. Hoy nos bañamos en su piscina, escupimos a todos los pollos. Ellos, Sevilla está en el centro del cogollo. Ven, visita esta letrina, compadre, será tu ruina. Siente el amor brujo que inspira a Cristina Hoyo. Aquí te dan un puño con un sello y te hace un bollo, te saltan al cuello. Siempre tuvimos mejor cantera que ellos. Si tienes dudas, siempre escucha un buen letrista y no insista, ni creas nada que digan las revistas. O-R-I-G-I-M-A-L-R-A-B, yo. Y eso qué más da si el mundo tiembla. Si saco el culo no se ofenda, lo van a estar besando hasta que aprendan. Dime a tus compis luego qué les va a contar. Si te folló rapeando un nota con un ridículo disfraz, con capa y antifaz. El niño güey es una leyenda. Me van a estar besando el culo hasta que aprendan a no tropezar. Te pones pesar, te noto estresar. Creo que te viene la regla, compadre, da que pensar. En Sevilla nadie tiene solo. Jugamos a la Super Bowl y no interesa. Pa' esa hemorragia tengo esta compresa. Este torrente no lo aguanta esa presa. Podéis llamarme César, si media España me besa la fresa. Y es que yo tengo el estilo que ellos quieren. Tengo la fama, el dinero y las mujeres, por lo que ellos mueren. Paleto pilla esta denuncia, remitente el SATU, SFDK, Sevilla sucia. O-R-I-G-I-M-A-L-R-A-B, yo. Tercera parte nunca fueron buenas y esta menos porque tu condena, Memo. El micro arde cuando yo lo quemo. Vestido de carnicero en la pecera mientras grabo. Dije, mire al pajarito y me estaban mirando al rabo. Saben que las clavo, que no perdono una. Me trataron como al virus cuando yo era la vacuna. Venid a mi concierto a ver qué decís. Al descubrir que en tu ciudad me quieren más que a ti de profesión en sí. Me agarro al micro con frenesí, chachi que sí. Pareje afuera de aquí, tú déjame a mí. My life is my melody. Ciego de aní, no es la realidad, confundo el plano. Es la típica lucha entre hermanos, a ver si la gano. Quiero meterte por el ano estas bombonas de butano. Yo, en un careo conmigo te sudan las manos. Ya lo sabes, nano, no juegues con los veteranos. Más heavy que el diablo, que por el muy hip hop que parezca. Pues sí, señor, este es el nuevo disco de SFDK, que es un single con 8 temas, y sumamos pues los cortes originales y también los temas instrumentales y las remezclas. Original Rap es el título de esta canción de los sevillanos, que bueno, pues no es que vuelvan por su fuero, sino que siguen la pauta. Siguen manteniendo las mismas pautas. Sí, señor. Los sevillanos, que en 2005 pues tuvieron un enorme éxito con su último larga duración. Vendieron un montón de copias. Durante unas cuantas semanas fueron... tuvieron el single más vendido en España, en la lista oficial de ventas y todas estas cosas. Y bueno, pues imaginamos que este Original Rap, este single de 8 temas, pues es la antesala de también algo, me acuerdo, un nuevo trabajo para 2007. Menudos, vaya bichos. A echarles de comer aparte. Casi nada. La Isla me encanta hoy empezando con 2 cortes de hip hop, pero como siempre volvemos por nuestros fueros. Esta vez para traer a un grupo interesante. Hablamos de Rock al Mundo. This time it's a fantasy of the South Pole. The Penguin. We'll be right back. brutal. Mola mucho. Mola mucho, sí, sí. Racalmuto son cuatro músicos de aquí de Madrid que, bueno, pues acaban de sacar su primer disco que se llama igual, Racalmuto. Y la verdad es que es un descubrimiento agradable. Muy chulito. Sí, sí. Aunque no te guste ni de lejos el jazz, no es difícil conectar con la propuesta de Racalmuto, ¿eh? No, además este tema me suena así a típica película, sin entrar en el tópico o hablar del topicazo, pero la típica película Segunda Guerra Mundial, sala de baile y... Vamos, sí. Me transporta a ese tipo de imágenes. Claro, es que de hecho la mayoría de los temas de Racalmuto no son composiciones originales, sino que son versiones de música de los años 30 y 40, del primer repertorio de Duke Ellington y sobre todo de música pues, que compuso un tipo que se llama Raymond Scott, que además de componer propios sus temas pues, para su banda y demás, pues le encargaban muchas sintonías y música para dibujos animados de la época. Y tiene este punto ahí como juguetón. Música de la Warner, sí, el conejo Bosbon y temas como... Y más personajes de la hora Warner. Seguimos con más cosas curiosas y simpáticas. Sí, antes de seguir, decir que The Penguin es el tema que hemos escuchado. El pingüino, exacto, de este primer disco de los madrileños Racalmuto, que son la banda que lidera Miguel Maya, el hermano de Coque Ronaldos, que muy prontito, el día 6 de marzo, estarán actuando en la Sala Moby Dick de Madrid, presentando su EP de cuatro canciones, su primer disco en 13 años, que imagino pues que va a levantar una expectación de las que hacen época. Para niños y mayores. Así es, he podido escuchar una de las canciones de ese EP y la verdad es que está chulo. Y Ronaldo van a estar 4 meses de gira por toda España y terminan la gira, pues lo digo por si hay algún fan a la escucha, terminan la gira primeros de junio aquí en Madrid, también ahí en plan grande en la discoteca Yoyoslava. Casi nada. Si hay mucho fan, incluso que se haga latente, que se haga presente. Y hay petición, incluso podríamos intentar traernos a los Ronaldos aquí, que nos cuenten. Joder, sería en plan cicuta, abuelo cicuta total, pero bueno. Sería estupendo porque... Sería maravilloso. Yo creo que nunca hemos hablado de Ronaldos, pero a mí me molaba mucho, no sé si a ti también. Sí, sí, sí. Tienen temas muy guapos, sí, de la época. Sí, sí. No, lógico, de aquella época. De sí. Aquella época, aquella maravillosa época. Yo qué sé, a ver, que se pronuncie el respetable. Haremos las pesquisas oportunas y ya veremos. A lo mejor incluso, con suerte, aparecen los Ronaldos en las orillas de la Isla de Encanta. Ahora, como bien decía Julio antes de que le interrumpiera, vamos a seguir con otra propuesta curiosa. We'll be right back. Estrategia lo capto desde el sello Becore, que aterriza aquí en la Isla de Encanta con un título corazón, ¿no? Cambio Vatio Nazi por Muerte Segura, se titula este tema. Ahí va, na. Ahí en na. Y el grupo, cuidadín, se llama Estrategia lo capto. O sea, que tela marinera. El disco de debut de este grupo valenciano, avalado por el sello catalán Becore, se llama Gran Bola de Nieve. Y aunque todo esto suena un poco, pues los títulos, el nombre del grupo, el que rollo, cada cosa el rollo parece musical, que va por su lado. Sí, además que suena un poco marciano. La verdad es que el disco está bien y se deja escuchar e incluso se agradecen más escuchas. Así que ya sabéis. ¿Quién quiere intentarlo? Sí, ahí sí. Tiene. No tiene esta onda retro de Racalmuto, ni ese toque clásico, pero también es en su mayoría música instrumental con un buen aporte ahí energético y de humor que también mola, ¿no? De cuando en cuando. Vamos a por otra curiosidad que ha llegado últimamente a la Isla de Encanta. Él se hace denominar musicalmente en un 9, pero sigue siendo Coqui Turriaga. I thought I've seen it all. This bastard of Olympic Games. Giant Step, uno de los temas incluidos en el primer trabajo de Coqui Turriaga como en un 9. Coqui Turriaga, que ya lo hemos comentado en este programa a propósito de Migala, que ya estuvieron por aquí como Náufragos, y Mapaquia, otro de los grupos, otro de los proyectos que han surgido a raíz de ese grupo musical. Sí, nos decía la última vez que estuvo por aquí Abel Hernández, que también pues, era compañero de Coque en Migala, y que sigue siendo compañero del mismo, en Emak Bakia, que habría nuevo disco de Emak Bakia. Lo que no nos dijo es cuándo. Están en ello, seguramente. Probablemente. Lo curioso es ver cómo cada uno de los miembros de Migala ha ido tirando pues por sitios distintos, ¿no? Historia. Pues Abel con un punto así más cantautoril, más folk. Coque, en este caso, en número 9 o en Num 9, pues hacía un rollo más que tiene que ver con la electrónica, el uso de los samplers y también un punto ahí folk, pero más, no sé, distinto, ¿no? Imagino que tendrá que ver también el hecho de que canta en inglés y Abel en castellano. Nacho Vegas, pues a la suya. Y luego están los chicos de Fantasy Bar, que todavía no han movido ficha, pero... Sí, han tocado ya en directo. Nosotros, yo personalmente no he tenido el placer, y yo creo que no me has comentado nada, yo creo que tú tampoco has aparecido por sus conciertos. Habrá que echárselo a las orejas y ver por dónde han ido esos derroteros, esa vía más de escape de Migala. Y hasta ahora, pues eso, Nueve, Coque Iturriaga, pues en la Isla Encanta, pues trayéndonos ese último y primer trabajo de el músico de Migala. Así es, seguiremos, para todos los Migala adictos, seguiremos informando pues puntualmente cuando vayan surgiendo nuevas cosas. Imagino que pronto, en un momento dado, cuando Abel vuelva a sacar disco, pues se dejará caer por aquí para contarnos un poco el batiburrillo, el chascarrillo y un poco el rollo así, la intrahistoria de la grabación de sus nuevas canciones. Y quién sabe, a lo mejor también algún día le lanzamos el guante a Coque para que se deje ver por aquí. Mientras, seguramente cuando ya más de uno haya escuchado este programa a través del 100.4, pondremos el playlist y engancharemos el vídeo que está en YouTube de esta canción, que es curioso. Hay parte del vídeo que es una vuelta por el rally de la M30 de Madrid, bastante curioso, y un final ahí en plan fancock tirador apuntando a quién sabe quién. Radio de Servicio Público aquí en la Isla de Encanta, 100.4 de la FM. Ya sabéis, esa es la sintonía de Radio Círculo. Ya sabéis que tenéis la suerte de poder estar escuchándonos ahora mismo, que no sabemos si es martes, si es domingo. Eso ya depende de cuando decidas tú arrimar la oreja al receptor. Y también pues tienes la posibilidad de escucharnos a través de Internet. Pero de eso hablaremos un poco más tarde. Yo creo que llega el momento de escuchar un temita que nos hace tilín. Vamos ya. Despertar, estar así todo. Pues este es el primer disco de Travolta, el nuevo proyecto, el nuevo grupo. No es un proyecto, es un grupo, existe y está en marcha. Así que de proyecto nada, es el nuevo grupo de Carlos Cuevas y Joaquín Pascual, que pues son leyendas vivas de nuestro rock independiente, Julio. Nuestro amado Navaja Son. Sí, señor, ahí, que vuelve por sus fueros con grupos como Travolta y que además en breve, pues yo creo que no tardarán mucho también en aparecer los discos de Fernando Alfaro y también el nuevo trabajo de Isabel León, de Is, su señora. Así que, cuidadín. Se nos hace el sorteo huéspedes. Sí, señor, Travolta, es lo que acabáis de escuchar. Con los ojos bien abiertos se llama la canción en la que está pues la inconfundible forma de cantar de Joaquín Pascual, que durante muchos años tocó la guitarra y compuso en Surfing Bichos y que durante 10 años más estuvo al frente de Mercromina junto a Carlos Cuevas, el batería de Surfing Bichos y Mercromina, y también ahora de Travolta, en fin. Ya sabéis, el Navaja Sound que va tomando ahí vericuetos y caminos insospechados y que nos daba una alegría hace pocos meses con esa gira de despedida de los Surfing Bichos y que ahora bueno, pues, mantiene la tónica con la publicación de este primer disco de Travolta, caballero. Casi nada. Y al loro, ándese al loro, cuidadín, que los tenemos en la línea de tiro. Hemos visto su línea de flotación y la hemos puesto en nuestra cruz. Sí, señor. Nuestra oficina diplomática está trabajando muy duro para que Joaquín Pascual, en persona, él mismo con su mecanismo, nos honre con su visita dentro de un par de semanas. Así que vamos a poner cirios, velas y palmatorias para que la cosa no se vaya al garete finalmente y podamos pues contar con el saber estar de Joaquín Pascual. Ya sería la segunda vez que aparece en la de Encanta. Sí, señor. En tiempos de Mercromina tú pues mantuviste una amena conversación con él. Súper amena. Sí, sí. No se hacía en aquella época la Isla de Encanta en Radio Círculo, sino en otras emisoras. Y en aquella época tampoco teníamos página en internet. Ahora sí, Julieta. Ya quedará la posteridad de ese programa, si llega a buen puerto, en el www.laisladeencanta.es. Como siempre, ya sabéis, estáis hartos de escuchar que allí podéis encontrar a tiro de clic todos nuestros programas y el playlist de rigor, donde si alguno de los temas os mola, pues siempre podéis tener referencia y un punto de partida para buscar. Sí, señor, laisladeencanta.es con todos los programas que vamos ahí pues colgando para vuestro uso y disfrute y con toda la información concerniente a este programa y también a otros asuntillos que van surgiendo ahí en el mundo de la música y del rock and roll. Esperando vuestros pareceres, vuestros comentarios y que nos digáis qué os parece, que eso está un poco mortecino, sí, triste. Bueno, pues a ver si remonta. Ya sabéis, laisladeencanta.es. Ahora vamos a continuar con más discos españoles de actualidad, que es un poco pues el leitmotiv que está moviendo este programa número 155. Nos vamos con el nuevo trabajo de Sterling. It's not over till the making to me. Pues mola, ¿eh? Sí. Mola esta canción de Sterling, este grupo mallorquín, que acaba de sacar su segundo disco, compañero. Apañero. Sube las revoluciones, el Ela de Encanta, por cierto. Van subiendo poco a poco. Menos mal. Sí, sí. La verdad es que nos está quedando un programa así como muy de su padre y de su madre, bastante ecléctico, que es también un poco pues lo que se pretende, pero con ese hilo conductor os recordamos de canciones de discos nuevos de grupos españoles. Y como os decíamos, pues Sterling tiene su segundo trabajo, Destroy. Ya lo tienen por ahí circulando por las tiendas, por las calles y demás. Y ya también han empezado a moverlo por los escenarios de nuestro país. Y cabe decir que este es mejor que el primero. Para más enre. Encima. Como muestra un botón. Esta que acabamos de escuchar, este I Love Love, que no es una redundancia. Que es que las cosas a veces hay que decirlas así, desde luego. Yo no esperaba que Sterling se mostraran tan aguerridos como lo hacen en este corte, que no es tampoco el más representativo del disco, pero sí uno de los mejores. ¿Se repite el caso? Sí, señor. Los Cápsula aterrizan en las orillas de la Isla de Encanta y también mucho mejor que lo anterior y también mucho más aguerridos que lo anterior. Voices Underground. Hey. Ganas de lucha tienen estos chavales, ¿eh? Ya te digo. De magreo ahí, de movimiento sexy. Los Cápsula. Casi nacen. Ya ves, hacía tiempo que pues no se sabía de estos mozos que pues están ahí repartidos, sus corazones entre el País Vasco y Argentina, y que hace poco estaban, se dejaban caer por aquí, por los Madriles, para presentar su nuevo disco. ¿Qué es este que suena? Ese que ha sonado. Ese mismo. Que son unos graves ahí, excesivos. Pero las revoluciones son buenas. Sí, sí, hay fundamento. Sí, señor. Lo comentábamos antes, que desde luego originales son poco, pero saben lo que se hacen, los mozos. Sí, suenan bien. ¿Qué es lo que interesa? Sons and Circles es el título de su nuevo disco, que lo edita la compañía independiente Lilliput, de aquí, de los Madriles. Y Voices Underground, el temita que ha seleccionado el amigo Julius, para vuestro uso, para vuestro disfrute y para vuestro solaz. Y que, bueno, pues la verdad es que promete buenas sensaciones. Luego me lo bifurcas porque este me ha gustado, ¿eh? Ese es tuyo, chavalote. Se agradece. Más música, que es la isla de Encanta. Sí, señor. Vamos con más rock guitarrero. Pero este, digamos que no tan clasicista como el de Cápsula. Nos vamos también con otro fichaje del sello catalán Becore. Ni las pilas alcalinas son capaces de condensar tanta energía en tan poquito espacio. Sí, señor, la verdad es que otra cosa no, pero energía a la célula durmiente, vamos, van sobrados. Sí. Son unos mozos de San Celoni, que es, pues, como su propio nombre indica, un pueblo que debe estar cerca de Barcelona, y que pues acaban de sacar su segundo disco titulado Eclecticismo. Ahí han estado también finos, sí. Con el juego de palabras. Y en este tema, en Animals, demuestran, pues, como bien dices, que tienen un par. Sí. Y que lo tienen muy bien puesto. Desde luego que sí, es sorprendente, porque además este nuevo trabajo de La Célula Durmiente está mucho mejor que su primer disco, que salió hace pues un par de años, ni siquiera un año y medio. La verdad es que los tíos se lo han currado y no cuesta tampoco demasiado entrar. Es un poco alocaos. Sí, es un poco aturullante. Pero la verdad es que para empezar el día pues precisamente con energía, pues está... Para meterlo en el baño. Está muy bien. Siempre con cuidado, no sé qué te joda el Disman y tal, la ducha. Sí, cuidadín. Una manera de decirlo. Cuidadín a ver qué haces con el hijo de la célula durmiente en el baño. Madre mía. Anda, guárrate. En fin, un apunte más antes de continuar con este programa número 155 de La Isla de Encanta. El líder de La Célula Durmiente, el que manda, es Joan Colomo, que además ahora está pluriempleado como teclista y corista en The Infinity Sympathy. El otro día estuvimos viéndoles. ¿Qué pasa? Estuvieron un poco sueltecitos esta vez. Estuvieron... No sonaron, de verdad. Como acostumbran, ¿no? Con ese patadón en la cara que suelen tener. La mala lengua decían que estaba... el concierto hecho para y por el grupo cabecera de la noche, que era Art Brut, uh-huh. que para mi gusto pues tienen dos o tres temitas. Uh-huh. Y lo demás es una pura verborrea del colega. Qué pesado. Qué pesado, colega. Qué pesado el tío. Yo no sé cómo se atrevió a bajar abajo. Es que a más de uno, sí, le podía haber corrido a gorrazos. Y nadie se lo hubiera echado. No. No hubiera habido reproches. En fin, el caso es que esta vez, pues de las pocas, yo creo que la primera vez que veo a Unfinished Sympathy flojear sobre un escenario, les he visto un montón de veces. Pero no por actitudes. No, pero en fin, había algo que no funcionó y suelen funcionar a la perfección en concierto, pero en fin, que no tuvieron a lo mejor su día o que no sonó aquello como debía. En cualquier caso, que Joan Colomo de La Célula Durmiente es de Unfinished Sympathy y que seguramente que se sacarán la espina del próximo concierto, pues menudo son. Sí, son de armas tomar. Esto es. Mientras vamos a seguir con más música aquí, les la encanta. Nos vamos con otra sorpresa que llega en esta ocasión desde Galicia. Se ha quedado pillado el tío, ¿eh? No, ya ha cambiado. Ya, menos mal. Le iba a dar un toque. No ha hecho falta. Triángulo de amor bizarro. Eso es. Es ello. Ellos mismos. Triángulo de amor bizarro que por fin han debutado en larga duración con un disco que hacía mucho tiempo que no sonaba algo tan agresivo. Joder. Con esta mala hostia. en el rock español. Yo creo que desde los tiempos de Lagartija Nick, los primeros tiempos, no he escuchado un disco con esa mala baba, ¿sabes? Con esas ganas de hacer sangre en los oídos, como este debut de los gallegos Triángulo de Amor Bizarro, que estoy convencido de que van a ser, como dicen los locutores estilosos, la sensación. La sensación de esta temporada. Van a usar estupor en tus orejas. No vais a dar crédito con este primer disco de Triángulo de Amor Bizarro, que se le ocurran hasta en los títulos, porque el tema que hemos escuchado se titula El crimen, 2 puntos. ¿Cómo ocurre y cómo remediarlo? Casi nada. ¿Cómo remediar un crimen? Ahí es nada. Ahí está. Uf. Demasiado. Menuda empresa. Sí, señor. Vamos a dar más caña, tío, al personal. Vamos a dar más caña. Solamente decir que Triángulo de Amor Bizarro ya sorprendieron, pues cuando solamente publicaban maquetas, que se curraron unas cuantas. Además, las envolvían así de una forma muy, muy particular. Los tíos la verdad es que se lo peinaban. Y eso, que van a ser la sensación de la temporada. No podías aguantar sin volver a repetir la gran frase del día. No, me ha molado, tío. Está molado, ¿no? Sí. Está buen rollo. Basta de tontunas. Ponte esa elástica. Venga, y trae de nuevo a Tulsa aquí, a la isla de Encanta. ¿No? No, vamos a seguir con la caña, con los Zinc. Ah, los Thinking. Los Thinking. Thinking about you. Luego ponemos a los Tulsa. Venga, vale, casi así. Vamos con Zinc. Con el otro más, camino junto a ti, otra vez. Julita Cera, ¿eh? Desde aquí, desde la capital del reino. Think. Cera limonera. Sí, señor. Qué burros. Ellos son Think, son uno de los mejores grupos del punk español desde hace muchísimos años. Pues desde hace más de 10 años que llevan los mozos luchando la bola y acaban de sacar su tercer larga duración, oiga. Se titula Divagando y contiene pues canciones como esta que hemos escuchado, que se llama Abre la puerta y que conecta un poco con el espíritu del grupo de cuando empezaban, ¿no? Ahora quizás son más melódicos, más sencillos y tocan más despacio. Pero este Abre la puerta, jo, tiene de todo. Tiene de todo y movimiento para aburrir. Y todo bueno, además, y muy bien tocado. Sí, señor. Nos molan Think y la semana que viene van a estar aquí. ¡Hala! ¡Que se sepa! Que lo sepáis. El que haya tenido tiempo de apuntar, que apunte. Y si no, buena memoria tiene que tener. Sí, señor. Ya están aquí, sí. Ya les hemos dado... A estos sí ya les hemos dado la línea de flotación. Y ya te digo, Dios mediante. Y si no hay ninguna tesitura que lo impida, aquí estarán. Sí, señor. No vendrán todos porque son 6 personas, pero sí una representación del grupo madrileño Think, pues para contarnos pues cómo les va con la presentación de este disco y todas las vicisitudes que han tenido que pasar hasta que este ha llegado a ver la luz, porque menuda historia, también. No adelantemos acontecimientos, Julio. Ya nos contarán. La semana que viene, en el programa número 156 de La Isla de Encanta, Dios mediante, estarán Zin con todos nosotros. Al final no va a sonar Tulsa. No, porque se nos ha quedado en el tintero un discuni. Eso es. De importancia. De importancia, relevante. Y lo queremos poner. Sí, es otro disco del sello Becore. Hoy estamos que tiramos la casa por la ventana con ellos. El caso es que han sacado una tanda de nuevos trabajos que merecen la pena y uno de ellos es el que va a servir para echar el telón a este programa, Julio. Con todo el dolor de nuestro corazón. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno, cuanto antes, pues mejor. Así sonará más el temita. ¿Les emplazamos ya para el próximo martes? Hágalo. Quedáis emplazados. Nos gusta vuestra compañía. Queremos teneros otra vez aquí. En La Isla de Encanta. Os vamos a dejar con Laborama. Este es el grupo que va a cerrar hoy La Isla de Encanta. Y que paséis una estupenda semana. Esto es. Os dejamos con los zaragozanos Laborama y su tema Pasif. Este es su primer disco.